El compañero Eric, Juan Ventura, si gusta comenzar. ¿Le podrían pasar el micrófono? Creo que hay un... Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Juan Ventura Ñaño. Pertenezco a la UPRE y así también formamos parte del Movimiento Urbano Popular. Hace aproximadamente 20 años... Hace aproximado 20 años que nosotros venimos de nuestro pueblo para radicar en la Ciudad de México en busca de un mejor nivel de vida, ya que el tiempo no daba suficiente para el progreso de la familia. Pero aún así, aunque radicamos aquí, seguimos manteniendo el contacto a nuestra madre tierra, porque vamos en el tiempo de la siembra, en el tiempo del berbecheo, en el tiempo de ir a agregar fertilizante y, por supuesto, cuando es tiempo de la cosecha. Es triste, es muy lamentable de lo que pretende este transnacional, así como el gobierno federal, de imponernos este grano. Yo recuerdo hace aproximadamente 50 años, nos decía, un cuento, una historia de nuestros abuelos, pero también me tocó vivir, porque yo en lo particular todavía sé cómo es el trabajo del pueblo, aunque llevamos mucho tiempo aquí en la Ciudad de México, pero como mencionaba, yo todavía voy a la cosecha, voy a la siembra, en todo lo que consiste el trabajo del campo. Y me di cuenta que no era necesario agregar fertilizante, no era necesario echar la hierbicida que en la actualidad, si no agregamos estas dos cosas, bueno, pues no hay cosecha, compañeros, no hay producto del campo. Entonces, esto ha sido por razones o ha sido por los programas que ha venido haciendo al campo los gobiernos, y si permitimos que nuevamente llegue esta siembra de este grano, de este maíz, a nuestras tierras, bueno, pues la afectación va a ser mucho más peor. Nosotros hemos sumado esta lucha junto con todo y cada uno de los actores que están aquí presentes, a los compañeros indígenas, campesinos, pero sobre todo a la gente que está consciente de que tenemos que dar una lucha muy importante para desaprobar todo esto que pretende esta empresa y al gobierno federal. Y seguiremos en la lucha. Una de las propuestas como Movimiento Urbano Popular es que vamos a hacer un llamado, un exhorto, una exigencia al gobierno del Distrito Federal, que se busque espacio público aquí en la Ciudad de México para la siembra del maíz criollo. Por supuesto, no vamos a permitir que los gobiernos sigan imponiendo cosas que no estamos de acuerdo en la elaboración. Otra de las propuestas es que se realice una campaña para que todas las tortillerías de la Ciudad de México pues ponga carteles en los locales y que se especifique qué clase de tortilla está vendiendo, así como en las tiendas, ¿no? En las tiendas donde se compra masa, donde se distribuye varios alimentos como el frijol, el arroz y la soya, que ahorita escuchábamos la mención de que también se está sembrando ya en algunos estados. Y al mismo tiempo exijamos exijamos otra de las propuestas es echar a andar tortillerías comunitarias, tales como los comedores comunitarios que vemos que ya hay aquí en la Ciudad de México, para así que todos juntos como sociedad estemos al pendiente de la elaboración y del maíz que traen los tortilleros, las empresas, y sepamos de dónde viene ese maíz, esa masa que traen y producen tortilla aquí en la Ciudad de México. Repito, nosotros como Movimiento Urbano Popular y como indígena radicado en la Ciudad de México vamos a seguir dando esta lucha. Hemos estado ya en varios eventos, como el evento que se llevó en la Zagarpa. Fuimos una de las compañeras, las compañeras de nosotros, y nosotros somos los que llevamos la tortilla. Estuvimos ahí haciendo tortillas hechas a mano, que muchos de los que están aquí presentes estuvieron presentes. Y seguiremos dando esta lucha, compañeros. Sería todo. Gracias.